Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo John Holland, soy medium psíquico y autor de Hay House, y tengo el placer de tener con nosotros a la medium psíquica, profesora y locutora de radio, que muchos de ustedes conocerán por su programa de televisión Life Among the Dead, en el canal Lifetime. Su último libro de Hay House se titula Survival of the Soul, la supervivencia del alma. ¿Y de quién estoy hablando? Sin duda estoy hablando de Lisa Williams. Conocí a Lisa hace algunos años. Trabajamos juntos y conectamos. Es como si la conociese desde hace muchísimo tiempo. Me encanta Inglaterra y estuve viviendo allí. Trabajar con una mujer británica ha sido fantástico y es una de las mediums más amables y discretas con las que he tenido el placer de trabajar. Es una mujer que abraza prácticamente a toda la audiencia, uno a uno, al final o ya al principio. Es por ello que estoy encantado de tenerla aquí con nosotros. Si alguna vez se han preguntado si todos tenemos la capacidad de acceder a nuestra propia conciencia psíquica, o si sienten curiosidad o les interesa ver si ustedes también pueden comunicarse a un nivel místico medium, entonces esta es la entrevista que deben escuchar. Durante la próxima hora hablaremos sobre cómo abrir la conciencia al más allá, proporcionándoles algunos consejos y herramientas para que se puedan conectar con un plano espiritual superior. Tenemos muchísimo de lo que hablar en esta hora, así que vamos a comenzar. Lisa, bienvenida a la cumbre inaugural de Hay House. Hola, estoy muy emocionada. Gracias, John. Honestamente, ha sido un verdadero placer trabajar contigo. De verdad, fue todo un honor que me pidiesen trabajar contigo. Y, por cierto, ¿hace cuántos años de eso? Es fantástico poder hacer esta entrevista juntos. Recuerdo la conversación, te vi en televisión, y a Wright diciendo, vale, vas a trabajar con esta medium, ¿la conoces? Es Lisa Williams. Y pensé, ¿la conozco? Recuerdo que los dos estábamos un poco nerviosos. ¿Cómo nos llevaríamos? ¿Nos entenderemos? Y conectamos inmediatamente. Sí, lo hicimos. Fuimos a cenar la noche anterior a nuestro primer taller. Creo recordar que fue en Denver o en algún lugar como ese, en Colorado. Y sinceramente fue genial. Por eso es que estoy muy agradecida de poder trabajar contigo y de tenerte en mi vida. Y nos considero hermanos de alma. Totalmente. Bien, la primera pregunta que tengo para ti, y sé que estás enseñando mucho con tu escuela, que estás ayudando a mediums sin experiencia a desplegar sus alas, ¿te has dado cuenta de que aparte de los mensajes, aparte de conectar a las personas con el más allá, que cada vez hay más personas que asisten a tus talleres y que hay más personas interesadas en abrir sus propios dones espirituales en lugar de recibir solamente mensajes? Sí, es cierto. Con el tiempo, viajando alrededor del mundo, descubro a cada persona que conozco y, como tú dices, les abrazo. Todas y cada una de las personas que conozco quieren desarrollarse, quieren abrir su mente, quieren intentarlo y hacer lo mismo que yo. Pero no se trata de que hagan lo mismo que yo, se trata de que encuentren su propio camino espiritual. Creo que lo más importante es que encuentren lo que está bien para ellos. A través de los medios, es decir, libros, televisión, internet, radio, todas esas fuentes, nosotros los mediums, como tú y yo, y otros mediums, hemos dado esto a conocer y lo hemos convertido en algo normal. Ese mensaje le ha llegado a las audiencias y ahora que lo ven, pues les interesa implicarse, les interesa comprender un poco más. Creo que es algo increíble que la gente esté más interesada ahora. ¿Cualquier persona puede desarrollar su conciencia psíquica o su capacidad de actuar como médium, Lisa? Bueno, ya sabes cómo es esto. Mucha gente me dice que no puede hacerlo. Suelen decir, no puedo hacerlo, no puedo, no lo consigo. Y les suelo contestar, sí, sí que puedes, sí que puedes. Y el motivo es que ellos no creen en ellos mismos. Pero todos nosotros tenemos esa habilidad psíquica. Has dicho muchas veces, te he visto en escena y te lo he oído decir, todos somos psíquicos, pero no todo el mundo es un médium. No todos los psíquicos son médium. Es totalmente cierto. Pero lo que podemos hacer es que podemos ver las señales de nuestros seres queridos, que yo creo que es lo que la gente se pierde. Pero todos somos psíquicos y todos podemos desarrollar esa habilidad. Es algo muy natural, es nuestro sexto sentido. Es natural, está ahí para todos nosotros. ¡Absolutamente! Cuando alguien se está desarrollando, quiero decir, no creo que haya un tiempo establecido, ¿verdad, Lisa? Porque la mayoría de nosotros, a mí me pasó cuando me estaba desarrollando, somos muy impacientes. Pero lo que quiero saber es qué contestarle a alguien que me pregunta cuánto tiempo tardaría en desarrollar sus capacidades para actuar como médium. ¿Quién sabe? ¿Es algo individual? Sabes, es cierto lo que dices. Siento haberme reído. En estos momentos estoy trabajando con un grupo de estudiantes que participaron en el concurso online de 8 semanas, incluyendo un taller intensivo de 3 días, y les certifiqué como mediums después de pasar el curso. No todo el mundo lo hace, pero les seleccioné a mano y les seleccioné a todos. Les dije, ¿qué esperáis conseguir con esto? A lo que contestaron, queremos ser igual de buenos que tú. O, queremos desarrollarnos en una noche, queremos que sea algo rápido. Me senté y me reí porque todos lo querían conseguir al momento. ¡Claro! No sucede así. De lo que no se dan cuenta es que llevo haciendo esto durante 20 años, desde que tenía 4 años o incluso antes. Tampoco se dan cuenta de que tienen que trabajar en ello. Tienen que venir y concentrarse mucho, mucho. Lo que quiero decir es que lo que me hace gracia y por lo que me he reído es porque me parece muy dulce cuando llegan y me dicen que habían pensado que un simple curso iba a cambiar todo de la noche a la mañana. ¡Claro! Lo que va a suceder es que les va a proporcionar la capacidad de centrarse, porque puedo ser muy dura en mis cursos. Pero, claro, después tienen que irse a sus casas y hacer ellos el trabajo. Tienen que practicar, practicar y practicar. Si piensas en ello, John, hay mucha diferencia desde que lo hiciste por primera vez, tu primer mensaje, hasta ahora. La confianza. La mayor parte de las personas tampoco se dan cuenta y estoy de acuerdo en que ir a un taller es muy buena opción. Creo que hay mucha gente que asiste a un taller y adquieren lo necesario para luego desarrollarse. Sí. No deberían. Siempre lo he dicho porque si no estás preparado, la audiencia no te comprende. Si no te comunicas correctamente... ¿Qué pasa si es la primera vez que alguien ve a un médium y el médium no tiene una buena noche? Pues esa persona se irá pensando, ¿qué es un médium? Y nunca volverá. Sí, sí, es cierto. Y esa es la cuestión, que somos representantes de un grupo de médiums. Tanto tú como yo estamos obviamente al frente, en primer plano o como lo quieras llamar. Y eso hace que estemos sometidos a mucha presión. Tenemos que cumplir, no podemos tener un mal día. No obstante, estoy segura de que ha habido ocasiones en las que has salido de un escenario pensando que no estuvo nada bien. Creo que entiendes lo que quiero decir. El resto de las personas no lo ven, pero tenemos nuestros días malos. Cuando alguien se está desarrollando, cuando comienzan y no les sale bien, no les sale bien porque no tienen la experiencia correcta, ni la comprensión, ni la confianza que les haría intentarlo y entregar el mensaje de la forma correcta. Y siento que eso es lo que le sucede, de verdad, porque lo veo desde el punto de vista de un profesor. Claro, cuando estaba impartiendo mis clases de plataforma y paré la clase y les enseñé cómo presentarse sobre una plataforma para ver desde el puro comienzo, las frases de desarrollo desde el comienzo hasta la etapa final, y fue ahí cuando comencé a llegar correctamente a la audiencia. Lo hago realmente, me muestro al público general y ellos me odian. Pero, ¿sabes qué, John? No se lo digo. No se lo digo. No les digo que estoy haciendo esto, ni les digo quién va a venir, quién va a estar en la plataforma, porque yo escojo a 6. Después escojo a 6. A continuación le toco a alguien en el hombro y le digo, «Vamos, eres el siguiente». Se empiezan a poner muy nerviosos, les invade el pánico. En ese momento todo lo que les he enseñado se esfuma por la ventana. Entonces les digo que se centren. Creo que lo que les pasa es que se centran en las caras, en las personas que les están viendo y demás. Lo que hay que hacer, y tú lo sabes, es rendirse por completo, rendirse al espíritu, rendirse al don, rendirse a lo que en realidad eres y a lo que se espera de ti en la tierra. Cuando entran en este estado mental, cuando se calman, entregan mensajes sorprendentes. Les he visto pasar de un extremo al otro, pero claro, no es algo que se consiga en una noche. Esto no pasa de la noche a la mañana. Le comunico a la audiencia, Lisa, que cuando dices plataforma es un término británico. ¿Te refieres a la escena? Sí, a estar en escena o delante de gente. Yo sé que tardé en desarrollarme. Me pasé un par de años sentándome en círculo en Inglaterra, donde descubrí cómo se siente el espíritu, donde aprendí a trabajar con mis guías, donde aprendí a tener comunicaciones probatorias. Se trata de un proceso para todos. Lisa, siempre le digo a la gente que se ha tardado tanto en desprender de su habilidad psíquica desde que éramos niños, que es normal que se tarde también tiempo en recuperarla. Pero la cuestión es, Lisa, que si alguien va a participar en un taller, quieren saber, ahora que sé que ambos enseñamos de un modo similar, yo quiero que en los talleres adquieran una base sólida sobre el funcionamiento de su equipamiento psíquico. Pero la mayoría de los asistentes no quieren ir al psíquico, quieren ir directamente a los muertos. Por supuesto, pero no se puede, ya lo sabes. Siempre enseño que tú y que otras personas tienen una habilidad natural. Si tu don natural está en la conciencia psíquica, eso es lo que hay que desarrollar. Si tu capacidad natural está en la habilidad de actuar como médium, será esa la capacidad que desarrolles en primer lugar, pero también desarrollarás tu conciencia psíquica. Te voy a poner un ejemplo. Tuve una estudiante sorprendente, de verdad, que asistió a una de mis clases de psíquico, una de mis clases de psíquico avanzado. La observé y pensé, vamos a tener algunas dificultades. Al principio se acercó a mí y me dijo, no lo puedo hacer, no puedo hacer esto, todo lo que puedo hacer es hablar con personas muertas. Le dije, de acuerdo, está bien, pero estás aquí en un taller de conciencia psíquica. En realidad no lo estaba, no le di el certificado. No obstante, su capacidad para actuar como médium era increíble. Claro. Ahora está en mi curso para Chicago, que sé que pasará con facilidad. Simplemente lo sé. Pero lo interesante es que ella estaba forzando su conciencia psíquica. Lo siento, no va a suceder. Si lo que quieres es desarrollar tu capacidad de actuar como médium, lo harás. Pero ella tenía un elemento de capacidad psíquica para actuar como médium, pero no podría comprender el introducirse en esa psíquica. Ella no entendía esos conceptos de escuchar a los muertos y luego poner esas técnicas en la psíquica. Y peleaba con ello. Pero es lo que pasa, si tienes que despertar tu conciencia psíquica, tienes que desarrollarla primero. Se trata de algo natural, no se trata de forzar. Eso es lo que le explico a la gente, no hay que forzar nada. Si se fuerza, no va a funcionar. Cierto, yo les explico que la capacidad de actuar como médium sucede por medio de nuestros centros psíquicos, por medio del aura psíquica. Hay que conocer el equipo. Muchas personas, Lisa, ya sabes, no pueden desconectar. Están aquí en todo momento. Necesitan entrenamiento. Absolutamente. Como te conozco, sé que hay mucha gente que pensará, ahora en broma, que vamos a cenar y nos leemos el uno al otro. No, básicamente disfrutamos de nuestro vaso de vino y nuestra pasta. Y además es muy complicado que algo atraiga mi atención a ese nivel cuando no estoy trabajando. Puedes creerme. Sí, cierto. ¿Sabes? La gente me dice, no tienes puesto tu sombrero, porque lo vieron en mi programa de televisión. Me dicen, no tienes puesto el sombrero, así que debes estar trabajando. En realidad no es así, no es mi reloj, no se trata de eso. Si llevo el reloj, entonces sí. Cuando me quito el reloj me siento libre, me abro. Pero eso es algo personal mío, porque, por ejemplo, tú llevas puesto el reloj en escena. Es complicado. A veces vienen y me dicen, disculpe, mi hermano está ahí, quiero hablar con él. Hay veces en las que hay que hacerlo, por supuesto. Pero créeme, no quiero hablar con muertos todo el día. ¿Sabes qué hago yo, Lisa? Les digo a los estudiantes que si están en cualquier lugar y se les presenta un espíritu o si lo sienten, entonces yo le digo al espíritu, porque me ha pasado una vez que estaba en una fiesta y le dije a Simón, su hermano, que había muerto paseando con él. Estaba en una fiesta de informática de TI. No tenía nada que ver con actuar como médium. Simón me dijo, no vas a hablar con él, ¿verdad? Le dije, no, no lo voy a hacer. Le dije, ¿quieres que hable con tu hermano? Entonces imagínate cómo va a suceder. Así que puse la propiedad sobre el espíritu. Quizás ellos se reuniesen, quizás surgiese alguna conversación. Así que puse la propiedad sobre el espíritu. Sí, y tienes que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, cuando estás entrenando a las personas, Lisa, ¿qué les recomiendas a las personas que están escuchando, están interesadas en su conciencia física y no están seguras de si quieren actuar como médium? ¿Cuál es el primer paso para las personas que nunca han hecho nada parecido? Alucinante. El primer paso. Hay demasiados pasos que dar, siempre digo que son pasos de bebé. El primer paso que tienes que hacer, para mí, es permitirse el hacerlo. Se trata de concederse el permiso a ellos mismos, porque pueden haber pasado por una situación en la que la familia no creyese en eso, o que sus amigos no creyesen estos, o que sean personas muy conocidas en una zona y les preocupe lo que vayan a pensar las personas. ¡Seguro! Tienen que superar ese estigma de que no es algo normal, o que no es adecuado, o que no lo aceptan las creencias religiosas. Ese es el primer paso que le digo a todos que tienen que dar, que tienen que superar sus propios miedos, sus propias barreras. Deben conocer a personas que piensan parecido. Salir y hablar con las personas. Salir y convertirlo en algo normal, convertirlo en parte de su mundo. Comenzar a hablar como si lo creyesen. Comenzar a hablar como si lo viviesen. Comenzar a hablar como si lo tuviesen. La gente no se da cuenta de la importancia de este paso. Yo se lo explico a cada uno de mis estudiantes. Los hago ponerse enfrente a un espejo cada mañana durante el periodo completo de 8 semanas que dura el curso. Les hago salir de su Facebook y de lo demás, pero les hago ponerse delante de un espejo y les digo que repitan su nombre todas y cada una de las mañanas para que se convierta en algo habitual. Dicen, hola, mi nombre es X y soy medium psíquico. El resto del día tienen que vivir esa vida. Cuando comienzan en realidad, cuando las personas comienzan a tenerlo y a aceptarlo en su vida, todo se vuelve más claro. Entonces el siguiente paso es sentarse con ellos mismos, meditar, asegurarse de que se sienten felices con ellos mismos y estar en paz con su propia alma. Cuando tocas tu propia alma, las almas son como una red subterránea, así es como las veo. ¡Oh, me gusta! ¡Me gusta! Me encanta, es la red subterránea de almas. Bien estés vivo o muerto, hay un alma, hay un alma. Cuando conectas con tu alma puedes conectar con cualquiera. Quiero decir, puedes conectar con tu mejor amigo en otro país, con tu madre que ha fallecido, puedes conectar con cualquier persona. Eso es lo más importante. Una vez que realmente conectas de ese modo contigo mismo y te sientas en ese espacio de meditación, ahí es que podrás tener acceso a la red subterránea de almas. ¡Absolutamente! Creo realmente, Lisa, que ahí es donde están. Eso es lo que quieren, conectar con un alma en el más allá. Lo mismo que estás diciendo, primero tienen que conocer su alma. Eso es lo primero, conocer la personalidad de su alma. Quiero decir, yo les digo lo mismo a mis estudiantes. Les hago sentarse en silencio, pero no les digo que se limiten a respirar. Les digo que se dispongan a conocer su propia alma en primer lugar. No les digo que intenten llegar a ningún espíritu ni que esperen a ese tercer ojo. Les digo simplemente que se sienten con su alma, que se sienten a conocerse en primer lugar. Eso es precioso. Sí. Lo es. Siempre hago este ejercicio con todas las personas. Les digo que nombren su alter ego. Porque todos tenemos esa pequeña voz que nos dice que no nos lo merecemos, que somos esto y lo otro. Y les digo que lo nombren. El mío es Verónica, ¿de acuerdo? Le digo que nombren a mi Verónica. Verónica siempre aparece en la ducha, te lo puedo garantizar. Te estás duchando y comienzas a hablar contigo mismo. Así que te lías, te vuelves loco, te enfermas. Por eso les digo a las personas que le pongan nombre a su alter ego. Cuando les ponen un nombre es cuando pueden ver que en realidad están siendo negativos para ellos mismos. Cuando me siento como Lisa, en mi alma, con mi verdadera alma, estoy contenta. Pero cuando sale Verónica, uff, olvídalo, el mundo es terrible, el mundo es totalmente diferente. ¿Me entiendes? Vale, y la gente no se da cuenta. Tuve algunos estudiantes que no se podían ni sentar con ellos mismos. Les dije, estás obstaculizando ahora mismo tu propio desarrollo. Podrías ser un buen médium. Probablemente seas ahora un buen médium. Podrías ser un médium impresionante si decides sentarte contigo mismo. Lo odian, pero deben hacerlo. ¡Absolutamente! Estoy seguro. Le pregunto a la gente, a los estudiantes también, ¿por qué quieres ser médium? Y me suelen contestar que es porque quieren ayudar a las personas. Sí, oh cielos, absolutamente. Conozco a alguien que me contestó que quería ser médium porque lo quería hacer en televisión y ser rico y famoso. Le dije al momento, ahí tiene la puerta, ahí está la puerta. No te acepto, porque como sabrás, John, el camino solo se abre a las personas que en realidad lo quieren hacer, que quieren abrirse y enseñar a otras personas. Hay gente que me dice, y que seguro que también te dice a ti, pero vosotros lo hacéis, salís en televisión, lo hacéis. Les digo, sí, de acuerdo, pero eso no me convierte en la mejor médium del mundo. Porque hay otros que no están en primer plano, gente que lo hace en su entorno, que probablemente sean mucho mejores que yo. Simplemente se trata de que yo lo he puesto en conocimiento de todos para que se convierta en algo normal. Cierto. Correcto, no se trata de fama, fortuna, riquezas ni nada de eso. Porque créanme, incluso si sales en televisión, no tienes ninguna de esas cosas. Sí, claro. Me encanta la palabra desenvolvimiento con tu capacidad de actuar como médium. Tú sabes cómo es, Lisa. Mucha gente me dice, y me imagino que a ti también, ¿cómo llegaste a estar donde estás ahora? Bueno, pues nunca lo pensé, ni creo que tú lo hayas hecho. Nunca desarrollé mi capacidad de actuar como médium y me dije, voy a ser famoso. Siempre le digo a la gente, simplemente haz el trabajo y tu trabajo hablará por ti. Lo mismo contigo, Lisa. Desde que conociste a alguien que te presentó a Mary Griffin, a todo aquello y no funcionó, y después lo sacaron de la estantería y volvió de nuevo. Creo realmente que si quisieses hacer este trabajo de ese modo, en la plataforma enfrente de personas, el espíritu te llevaría a ello o sucedería. Ya sabes, tenía que dejar menos de mí, más de espíritu. Es decir, la misma cosa, tu camino se despliega. De modo que algunos de vosotros que os estáis desarrollando y que nos estáis escuchando ahora, podéis estar entrando en escena para hacerlo. Pero estoy de acuerdo con Lisa. Puedes ser fantástico haciéndolo en privado. Ya sabes, no todo el mundo puede salir ahí. No se trata de imitar a nadie más. No se trata de imitar a nadie más. ¿Verdad, Lisa? Absolutamente. La cuestión es que simplemente siento que cuando comienzas a pensar en otras personas y no en el don y no te rindes, entonces no estás siguiendo tu verdadero camino. Cada día me siento en mi escritorio y me pregunto, ¿qué es lo que necesito observar hoy? Ellos me enseñarán cosas. Es simpático porque se ríen de mí, y el hecho es que yo tiré la bomba. Porque entro, tengo esa idea sorprendente y tiro la bomba. Y lo hago, esto es lo que quiero hacer, hagámoslo. Entonces ellos van, de modo que sus listas de quehaceres, sus prioridades, cambian. Tiro la bomba, pero no me culpes a mí, culpa al espíritu. Porque recuerdo un día caminando y pensé, vamos a crear una escuela de desarrollo espiritual y tenemos que crearla en las próximas 6 semanas. Entonces, muy bien, allá fui, no me culpes a mí, culpa al espíritu. No, ellos no lo hicieron, ¿de verdad? Lo hicieron, sí. Lo hacen, sí, correcto, sea como sea. Pero esto pasa, ya lo sabes. De modo que si te guías completamente por el espíritu, lo haces, es simpático, lo siento. Está bien. Hace poco estaba hablando con mi amiga Toni Stockwell. ¡Me encanta! Amo a Toni. Me estaba diciendo, es tu vida, se convierte en tu vida, es tu vida. No se trata de un trabajo, se trata de quién eres en realidad. Recuerdo a personas que he conocido y que me decían, tu palabra, tu esto, tu eso, es tu ego. Es como si, no es mi capacidad de actuar como medium, es mi trabajo que define quién soy. Soy yo, no es independiente. Mi trabajo como medium, puedo ser madre, puedo ser amiga, puedo ser hija, puedo ser alguien más, pero mi capacidad de actuar como medium me define. Es quien soy, no me puedo separar de ello. Sé que cuando estaba dando cursos, las personas que estaban escuchando, va a haber muchos profesores. Yo recomiendo, y creo que Lisa también, que no somos los únicos profesores. Siempre digo, quédate un poco de esto, un poco de aquello, descubre qué funciona para ti. Pero no trates de imitar a nadie más, simplemente usa tu modo y descubre qué funciona para ti. Por supuesto, Lisa, va a haber muchas pruebas y muchos errores hasta comprobar qué sucede. Estoy de acuerdo contigo, Lisa, en que la gente no se da cuenta de que este camino puede que sea divertido, pero también implica mucho trabajo y una vida dedicada al servicio. Totalmente. Hace poco que me decidí a hacer un tatuaje, y es en sánscrito, y dice, ríndete al espíritu, ríndete a lo divino. El tatuaje pone eso simplemente porque representa quién soy y lo que hago. Eso es todo lo que puedo hacer. Simplemente me rindo. Eso es mi vida. Es quién soy. ¡Cierto! Volvamos a lo que hablábamos, Lisa. Encontrarse. Sentarse primero contigo mismo. Así que, de nuevo, es muy importante que las personas comiencen con meditación, ¿verdad? Totalmente. Hay que meditar. Meditar probablemente sea el elemento clave del desarrollo espiritual para lo que sea. Bien para curar, para la psíquica, conciencia, automejora, lo que sea. Sí, hay que hacerlo. Hay cierta meditación, Lisa, que tú enseñas a tus estudiantes. Es como un consejo para quienes están escuchando. Y se trata de intentar respirar, meditar caminando y mantras, ¿verdad? Supongo que es individual. Es individual. En realidad les digo a las personas que hay diferentes formas de hacerlo. Lo que hago es comenzar cualquier meditación con 1 minuto de silencio. Les digo que respiren profundamente, que inspiren y expiren profundamente y que cuenten las respiraciones que realizan. El motivo por el que lo hago, y también les diré a quienes escuchen que lo hagan, es que se trata de una buena técnica. Se trata de sentarse en silencio y pensar en cuántas respiraciones realizan y contarlas. Mucha gente piensa que no puede meditar. Tienen que hacer la compra, la colada, además tienen que pensar en los hijos. Pero cuando se concentran en su respiración y en la cantidad de veces que respiran, simplemente se concentran en contar. Es un flujo tan suave, tan rítmico, que hace que se introduzcan sin saberlo en ese estado. Una vez lo han hecho, pueden ampliarlo a 1, quizás 2, 5 o 10 minutos. Pueden hacer mantras, pueden caminar. Alguna gente lo que hace es ir a correr y entran en ese estado de meditación. Yo lo hago cuando salgo a trotar. Entro en estado de meditación y me relajo. Las personas practican la meditación de diferentes formas. La música es otro de los medios que pueden utilizar, sobre todo en el caso de las personas muy musicales. Yo toco el piano, me siento al piano y me relajo, pero estoy en contacto con mi verdadero yo en ese momento preciso. Sí, creo que la gente, cuando mencionas la palabra meditación, piensa normalmente en un monje pensativo sentado en una cueva con incienso. Pero no obstante, puedes estar fregando los platos y estar en estado de meditación. Sí. Podrías estar haciendo ejercicio en una elíptica y entrar en estado de meditación. Mucha gente que conduce en ocasiones piensa, «Dios, estoy conduciendo», porque entran en un estado de meditación mientras conducen. Pero está bien, también es una forma de meditación. Así que vamos, todo el mundo, venga, piensen en lo que creen que es la meditación. Se trata de tener la mente en silencio. Hay que dejar espacio en la conciencia. Ya sabes, Lisa, ¿estás de acuerdo con esto? Estoy seguro. Es necesario crear espacio para meditar, para obtener esas intuiciones para las personas espirituales. Hay que hacerlo, es totalmente necesario. Hace poco salí a trotar. Estaba trabajando en un crucero y estaba trotando en la cinta de andar, mirando hacia el mar. Trotaba y trotaba y de repente tuve esta idea sorprendente. El espíritu vino a mí, es una maravilla. Y cuando surge esto es algo muy potente. No obstante, lo único que hay que hacer es dejar espacio para entrar en esa zona. Absolutamente. Mucha gente tendrá la oportunidad de ver un médium, Lisa, bien sea en escena, en televisión o en persona. Pero para las personas que no pueden acceder a un médium, esa gente me pregunta, y también te pregunta, ¿cómo puedo saber que mis seres queridos están cerca de mí? ¿Qué les puedes decir? Bien, tengo que decirles que tienen que confiar. Les digo tres palabras: confiar, respetar y creer. Tienen que confiar en que sus espíritus están ahí y tienen que confiar en lo que obtienen. De modo que si van caminando y ven un céntimo en el suelo y lo cogen... Eso me sucedió a mí esta mañana. Estaba sacando de paseo a los perros y... ¿Era un céntimo brillante? Sí, una moneda de 10 céntimos muy brillante. ¡Siempre brillan! ¡Siempre brillan! ¿Y dónde podrías encontrar una moneda de céntimos brillante en medio del césped? Estoy paseando a los perros y en realidad estaba recogiendo la caca. Y al coger las cacas miré hacia un lado y ahí lo vi, una moneda brillante de 10 céntimos. La cogí, era la misma fecha que mi nacimiento, 1973. No te esperas que una moneda de 1973 sea brillante, pero sí que lo era. Absolutamente. Así pasa con todas estas cosas. Hay que buscar las señales. Hay que confiar en que están ahí. Hay que buscar los espíritus. Es ahí donde te das cuenta de que están ahí detrás de ti y de repente te surge esa sensación de que no puede ser cierto. Esa duda, cuando se duda, es cuando hay que confiar. Entonces es el momento de respetarse a uno mismo y respetar lo suficiente al espíritu como para darte cuenta de que cuando te respetas a ti mismo comienzas a conseguirlo. Tendrás que hacerlo, sin duda. A continuación tendrás que respetar al espíritu para darle las gracias, por agradecerle que haya venido, por agradecerle que haya utilizado su energía para traerte ese mensaje. Entonces hay que creer. Por lo tanto, hay que tener confianza, respetar y luego creer, porque caminarás 5 minutos más lejos después y pensarás, no, no ha sucedido. Por supuesto, nos hablamos de ello todo el tiempo. Lo hacemos. Es el momento de Verónica, como expliqué antes. Cuando consigues que Verónica salga de tu cabeza y te sientas con quien en realidad eres, ¿es cuando ocurre en realidad? ¡Oh, cielos, absolutamente! Ahí es cuando tienes que creer en ti mismo y creer en quienes te dan esos mensajes, también médiums como nosotros, y también creer en el espíritu cuando te dan esas señales. Así que hay 3 cosas muy importantes: confiar, respetar y creer. Son 3 conceptos absolutamente vitales. Podemos ver espíritus en todos los lados. Yo lo hago, yo llevo a cabo este fantástico ejercicio. Quizás debiese hacerlo ahora, en realidad, acabo de tener este momento, esta onda cerebral. De acuerdo. Muy bien, lo que tienen que hacer ustedes es sentarse en silencio. Entonces, siéntense todos en silencio y visualicen a la persona con la que desean conectar. Comiencen a visualizar. Si no les pueden visualizar a una persona sensorial, entonces comiencen a imaginar cómo se sentirían si los tuviesen a su lado. Imagínense que están observando una fotografía. Fíjense en las líneas. Fíjense en todo. Traten de visualizarlo en su mente. Haga que las líneas sean más fuertes, que sus características sean más fuertes, que su presencia sea más fuerte. En realidad ustedes estarán llamando a sus mentes, a sus visiones y a sus sentimientos, a quienes son, el sonido de su voz, y comenzarán a sentir a esa persona a su alrededor. Después simplemente les acercan más a su mente. En ese momento, ellos son realmente fuertes. Tienen esa fotografía, esa imagen. Sienten su presencia, su energía. Mantienen esa imagen enfrente suya. Ahora el espíritu se acerca. Le están ayudando a obtener esa imagen. Se trata de ellos enfrente de ustedes. De modo que ahora lo que me gustaría que hiciesen es pedirles que les den una señal. Va a ser la primera cosa que les venga a la cabeza. Sea lo que les venga a la cabeza, retengan esa imagen y después libérenla. Dejen marcharse al espíritu. Porque pueden hacer este ejercicio en cualquier momento. Es muy rápido. Sea cual sea su primera imagen, su primera señal, les garantizo que van a ver que esa señal, esa cosa que les vino a la cabeza, esa señal que escucharon, esa imagen que se les proporcionó durante las siguientes 24 horas. Se trata de una señal que les han enviado los seres queridos que se encuentran a su alrededor. Hice ese ejercicio con todos en Florida y ella me dijo, «Nunca voy a ver un par de guantes de boxeo». Me acerqué, de acuerdo, la chica que estaba detrás de ella había perdido las llaves de camino al curso. Lo que sucedió fue que las llaves estaban debajo de la silla de esa chica. Las encontró, ¿y qué tenían esas llaves? Guantes de boxeo. Su llavero eran unos guantes de boxeo. ¿La mujer que estaba sentada justo detrás de ella? Sí, sentada justo detrás de ella. Y allí estaba. La mujer le tocó el hombro y le dijo, «Lo siento, se me han caído las llaves, ¿le importaría cogérmelas?». La mujer cogió las llaves y la chica dijo, «¡Cielos, es mi padre!», porque ahí estaban los guantes de boxeo. Es un ejercicio muy sencillo, por medio del cual las personas pueden atraer a ese ser querido, visualizarlo. Lo pueden hacer partiendo de una fotografía. Pueden mirar la fotografía y retener esa imagen, retenerla, cerrar los ojos y recrear esa imagen para atraer a esa persona. Y créanme, esa persona, ese espíritu, esa energía, se acercará a ellos. En ese momento deben pedirle una señal y la señal llegará. Absolutamente. No hay que exigirlo, simplemente preguntar por la señal. Sí. Creo que ese ejercicio, Lisa, también es bueno para que las personas puedan conocer a sus guías, ¿verdad? Absolutamente. Pueden utilizar el ejercicio de muchas maneras. Para mascotas, para animales, para guías, para los seres queridos. Incluso si lo que quieren es volver a conectar con alguien, pueden retener esa imagen en sus mentes. Lo he hecho con un viejo amigo. Mantengan esa imagen en su cabeza y digan, «Me encantaría volver a conectar contigo». En una semana esa persona se volvió a conectar conmigo. Correcto, no lo contamos y para nosotros puede que sea normal, porque nuestro pensamiento les alcanza, alcanza a su pensamiento, su aura nos alcanza. Esa persona, Lisa, no se sentirá sorprendida cuando le llamamos o nos llama o cuando le dices, «Estaba pensando en ti». Claro que no se sorprenden. Contestarán lo mismo. ¡Qué bueno! Yo estaba justamente pensando en ti. Es verdad. Correcto. Telepatía. El poder del amor. El poder del pensamiento. Es increíble. De nuevo se trata de la red subterránea de almas. ¡Oh, me gusta! ¡Me encanta! Mucha gente me pregunta una cosa, Lisa. Cuando la gente pasa a ese estado, la gente me pregunta, ¿se puede ver todo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Quieren saber si pueden ver lo que estamos haciendo. Yo sé qué respuesta les doy, pero esta es tu entrevista. ¿Qué les dices? Sí, entiendo lo que me dices. ¿Me pueden ver en el baño? ¿Me pueden ver en el baño? ¿Me pueden ver en el baño? Correcto. Esos son los tres lugares comunes. Yo digo, fíjense, hay una regla no escrita que dice que ellos no lo ven todo. Pero si les piden que vengan mientras están en la ducha, ellos me dirán la marca de champú que estaban utilizando. Si les piden que se acerquen cuando se están cambiando, yo sabré el color de su ropa interior. La gente se ríe al escuchar esto, pero es que no se dan cuenta de lo cierto que es. Porque cuando se vuelven a conectar de nuevo, pasan de nuevo a la red subterránea de almas. Cuando les piden a sus seres queridos que se acerquen, se acercarán en ese momento y a ese lugar. Puede que usted no les sienta, puede que ni les vea ni les sienta, pero estarán ahí. Pero créanme, no lo ven todo. Si lo hiciesen sería una locura. No, no lo ven todo. Correcto. Yo creo que hay un tipo de, como yo lo llamo, ley de privacidad. No me refiero a que esté escrita en ningún lado, pero creo que la gente en el más allá tiene más cosas que ver lo que hacemos en la ducha o en el dormitorio. Como dices, les puedes pedir que se acerquen porque ellos están tan solo a un pensamiento de distancia. Correcto, nos separa tan solo un pensamiento. Vale, y con respecto a los estudiantes, Lisa, porque hay bastante gente que es nueva en la práctica de actuar como médium, nueva en la conciencia psíquica. Hay muchísima gente que escuchará esta cumbre. Si alguien quiere determinar cuál es su sentido más fuerte, su sentido psíquico más fuerte, ¿cómo sabrán si es la clarividencia, clariaudiencia o la capacidad de sentir? Porque no saben cómo hacerlo y tampoco saben que pueden tener la capacidad de simplemente conocer. ¿Cómo lo pueden determinar? Muy bien, yo utilizo una técnica que es realmente sencilla. Se trata de 4 preguntas que siempre formulo. Correcto. Son, ¿cómo te relacionas con alguien? Imagina que estamos hablando y por lo general la gente dice, sí, entiendo. ¿De acuerdo? Así que hay que pensar en cómo utilizar la terminología. De modo que dicen, capto lo que me dices, te escucho, entiendo lo que quieres decir, sé lo que quieres decir. Esas son las 4 preguntas. De modo que si dice, capto lo que dices, significa que son más visuales. Si dicen, escucho lo que estás diciendo, son más auditivos. Cuando dicen, te entiendo, es porque son más sensoriales. Y si dicen, sé lo que estás diciendo, son más cognitivos, simplemente saben las cosas. De modo que estas son las 4 preguntas principales que planteo. Sí, es muy similar, estoy de acuerdo contigo. Podrían entrar en una habitación, Lisa, y decir, no me gustan los muebles, no me gusta esa imagen, no me gusta lo que estoy sintiendo, no me gusta lo que siento con esta persona. Pero las personas no se dan cuenta, no se dan cuenta de sus palabras. ¿Estás escuchando, viendo o sintiendo? Las palabras son la clave absoluta. Cuando entiendes realmente tu terminología, lo entenderás, porque simplemente dejamos que las palabras salgan por nuestra boca. Es necesario sentarse y escuchar las palabras para darte cuenta de cuál es tu sentido más fuerte. Yo siempre digo, escucho lo que quieres decir, escucho lo que me dices, o veo lo que quieres decir. Esto es porque mis sentidos visuales y auditivos son más fuertes que mis sentidos primarios. Para todos es natural tener una capacidad clara de sentir, puesto que se trata de nuestro sentido de sentir, y capacidad de conocer, puesto que se trata del sentido de conocer. Pero nuestros sentidos más fuertes están en cómo hablamos. La gente tiene que darse cuenta de que aunque tenemos 1 o 2 sentidos primarios, todos los sentidos trabajan en conjunto. ¡Absolutamente, sí! Te daré un ejemplo de cuando veo algo. Estaba en Australia y dije, veo a una persona pelando patatas, a esta chica. Se rió y me miró y me dijo, vale, dame más información. Y le dije, dame una señal más clara. Se lo dije al espíritu. De lo que la gente no se da cuenta es que es necesario realizar preguntas al espíritu. Claro. Dame más información. El espíritu me mostró un metal alrededor de su pecho y sentí ese peso alrededor de mi pecho. Escuché gritos de ánimo, escuchaba cómo la gente la animaba. Dije, de acuerdo, entiendo el hecho de pelar patatas. A ver, ella tiene una medalla alrededor de su cuello y también hay personas animándole. Dije, ahora levanta sus manos en signo de gloria. Era dudoso. ¿De qué estaba hablando? La mujer con la que estaba hablando rompió a reír. Me dijo, mi madre consiguió el título de peladora de patatas más rápida de la zona. No me lo podía creer. Sí, sí. De modo que es así como obtienes la información. Puedes tener un sentido primario, que es fantástico, pero hay que reunir todos los sentidos para poder entregar un mensaje muy específico y conmovedor. Absolutamente. Algunas personas dicen capacidad para sentir, algo hermoso, sentir cómo se acercan al espíritu, sentir si es hombre o mujer, sentir si es niño. Algunas personas lo que quieren es ser clarividentes. Yo les digo que comiencen por la capacidad de sentir, porque mientras se desarrollan, todo aparecerá. Sí, es cierto, todo va unido. Es una idea fantástica para quienes se están desarrollando, y yo siempre se lo digo a la gente. Lo que tienen que hacer es desarrollar todos los sentidos al mismo tiempo. Para desarrollar la capacidad de sentir, pueden hacer un ejercicio durante una semana, ir y sentarse en un centro comercial con mucha gente. Sé que odian que les diga esto, pero les digo que lo hagan. Les pido que se protejan y que se aseguren de que su protección sea muy, pero que muy importante. ¡Hablemos de eso! Absolutamente. Les pido que vayan a un centro comercial y sientan la energía, que sientan qué está pensando la persona que está sentada a su lado. También pueden ir a un centro comercial que esté vacío, que no haya abierto, y que se fijen en cómo se sienten. Que vayan a una zona tranquila, debajo de un árbol, y que se fijen en cómo se sienten. Les pido que realicen diferentes ejercicios de sentimientos. Después pasamos a la semana siguiente y practicamos la clarividencia, y les pido que sean todo lo visuales que puedan durante un día. También me odian en ese momento porque les pido que se mantengan en silencio. Tienen que salir a cenar, tomar un café o charlar con sus amigos. Les digo que salgan y que hagan cosas normales, pero no pueden hablar. El motivo es que este ejercicio desarrolla su modo de saber cómo comunicarse. Lo que se consigue es que comprendan que un espíritu simplemente no habla, sino que se comunica de otras maneras. De este modo, el médium comprende las diferentes formas de comunicación. «Me encantaría enseñar contigo. Pensamos lo mismo». «Sí, claro». «Incluso habiendo tenido profesores diferentes. Mucha gente, Lisa, dice que lo que quiere es ver el más allá». Yo les suelo decir que en primer lugar deben observar su mundo, observar a su alrededor, porque estamos en una sociedad, estamos tan ocupados con nuestros teléfonos, escribiendo mensajes o publicando en Twitter, estamos tan ocupados que ya no nos miramos los unos a los otros. Siempre uso como referencia algo que ya he comentado un par de veces en esta cumbre, un ejemplo de la película Avatar, donde se dicen los unos a los otros, «Te veo». Ellos no ven solamente su cuerpo. Le digo a la gente, vayan a la playa y escuchen. Salgan fuera, observen los árboles, la hierba. Fíjense en las caras de las personas. Salgan a conocer, mejorando sus propios sentidos, sus sentidos físicos. De ese modo van a mejorar sus sentidos psíquicos. Completamente lo harán. Cuanto más salgan y utilicen sus sentidos, más funcionarán. Este es uno de los motivos, John, por los que le digo a la gente que se desconecten del Facebook. Que se desconecten de Facebook, de sus correos electrónicos, de Internet. Por las noches les prohíbo los juegos de ordenador, la televisión, las novelas, la pornografía. Todo este tipo de cosas se las prohíbo. Les pido que me den un resumen. Te puedo asegurar que es una de las cosas más duras que han hecho, pero en realidad es lo mejor que han hecho porque si lo hacen, esto les hace estar presentes. Cuando están presentes, abren espacio para el espíritu. Absolutamente. No es posible realizar una entrevista ni leer con el teléfono móvil en la mano. No lo puedo hacer, es obvio. No puede tener una conversación con Charlie mientras estoy escribiendo a otra persona. Pero esto se ha convertido en normal en nuestra sociedad. Se trata de volver a los básicos, porque si observamos a esos médiums sorprendentes que tú y yo tuvimos muy presentes en las iglesias espirituales del Reino Unido, si les observamos, eran fantásticos porque se tomaban su tiempo para desarrollarse lentamente. No teníamos teléfonos móviles, nos reuníamos con gente, charlábamos, reíamos, vacilábamos, lo pasábamos bien. Simplemente no lo podríamos hacer enfrente de una pantalla del ordenador. Puede que nos riamos con alguien en un chat, pero no les vemos en persona. De modo que se trata de mantener el contacto personal con la gente de nuevo, algo que nuestra sociedad ha perdido. Y cuando lo hacemos, podemos desarrollarnos mucho más, porque somos más conscientes de nuestros sentidos. ¡Absolutamente! Y el espíritu utiliza todo lo que tenemos en nuestras mentes. Cuando encendemos la televisión, ahí se nos va la imaginación. La televisión lo hace por nosotros. Completamente. Me encanta la idea. Cuando me estaba desarrollando, hace unos 20 años, apagué la televisión durante 3 meses y solamente la encendía para ver una o dos cosas. Porque estoy de acuerdo contigo, la televisión es la simulación externa. Arrebata tu imaginación. Buen consejo, Lisa, realmente un buen consejo. Sí, lo es. Sí, vale. Vamos a hablar en detalle sobre protegerse a uno mismo, sobre la defensa psíquica. Mucha gente me pregunta si no me pone nervioso que se puedan acercar a mí o que se puedan acoplar a mí espíritus negativos. Yo les digo, soy buena persona. Por lo menos intento ser buena persona. Lo que emito, lo atraigo. No estoy diciendo que no exista un polo negativo en el mundo. Digo que hay espíritus más lentos. De modo que hablemos sobre la autodefensa psíquica y de los vampiros psíquicos, vampiros que roban nuestra energía, que son personas y que ni siquiera saben que lo están haciendo. Hablemos también sobre protegernos frente a los espíritus negativos. Es un tema con gran controversia. Siempre incluyo esto en mis enseñanzas, pero no en profundidad. La razón por la que no lo hago es porque si eres una persona positiva, como dices, atraerás a la energía positiva. Esa positividad será la que vuelva a ti. Por lo tanto, estarás atrayendo a espíritus positivos. Muchos padres me han dicho, mi hija de 16 años ve espíritus, pero se trata de espíritus oscuros. Yo les digo que eso es porque ella está deprimida, porque siente que el mundo está en su contra, y les pregunto si es una persona negativa. Me contestan que sí, que lo es. Entonces les explico que no es el espíritu quien lo está haciendo, sino que es su propia mente la que atrae la energía. Correcto. De modo que lo primero y más importante es nuestra energía positiva. Se trata de la energía que transmites al mundo. Después, por supuesto, están también esas energías, ya sabes, los vampiros psíquicos. Es cierto, a cualquiera que lo haya escuchado y que quiera desarrollarse, le diré que si le dice a las personas que es un psíquico o un médium, le aparecerán muchísimos nuevos mejores amigos. Claro que no se sorprenden. Sí, todo el mundo querrá ser su amigo. Pero en ese caso debes decirles que no actúa de medium para amigos ni familiares. Ya verán que cuando digan eso, todos esos nuevos amigos desaparecerán. Esto sucede y se trata de vampiros psíquicos. De ese modo no necesita tener este tipo de protección. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes envolverte en una burbuja de luz blanca, puedes pedir a tus guías que vengan a ayudarte, puedes pedir a tus seres queridos que vengan a ayudarte. Siempre lo hago cuando les digo, les pido a mi espíritu, a mis ángeles, a mis seres queridos o a mis guías espirituales que vengan y que me ayuden a conectar desde este mundo al otro. Pido protección para la audiencia, para mí, y funciona este pequeño diálogo, esta oración. Se trata solamente de una afirmación. De nuevo puede ser simplemente preguntar. Puedes visualizar, también puedes hacer algo. Algunas personas simplemente ponen una prenda de ropa o llevan un anillo determinado. Todo el mundo tiene algo que le puede hacer sentirse bien. Creo que en realidad simplemente se trata de energía, se trata de ser positivo y de ponerte ese escudo. Hay muchas personas en el mundo que intentarán proporcionarnos negatividad. Probablemente todos hayamos tenido ese tipo de relación, donde han sido amargados y tristes, donde esa persona vuelve constantemente a nosotros. Hay que imaginar ese pequeño escudo enfrente de nosotros e imaginar que las palabras chocan en ese escudo. Probablemente ese sea el mejor escudo. ¡Absolutamente! Estoy totalmente de acuerdo. Puede haber alguien a nuestro alrededor mientras estamos desarrollando nuestra conciencia psíquica o nuestra capacidad de sentir o lo que sea, y esa persona se siente mal, infeliz. Estoy seguro de que lo has experimentado, ese momento en que te sentías genial. Vas a trabajar y ahí te encuentras a esa persona. Yo les llamo los mona quejicas. Entonces te preguntan qué tal el fin de semana, o te dicen, ¿cómo estás? Sobreviviendo. Hay que tener cuidado porque el precio de la sensibilidad es la sensibilidad. Hay que tener en cuenta que la energía de esa persona es tan baja que te está robando la tuya. No significa que sean malas personas, para nada. Sé que la palabra vampiro psíquico es una palabra fuerte, pero simplemente que hay que ser consciente de si nos sentimos energéticos o nos sentimos como si nos vaciasen cuando estamos con esa persona. Cuando nos demos cuenta, debemos actuar correspondientemente. No se trata de evitarlos, se trata de saber que esa persona tiene una tendencia a robar la energía inconscientemente y de algún modo se trata de bloquearlo. Sí, es lo que creo. Absolutamente. Hay muchas veces en las que he mirado el teléfono, he visto que era algún amigo mío que me llamaba y no he cogido porque no tenía el humor para hablar con esa persona en ese momento. Correcto. Bien sea porque siento que mi energía no es lo suficientemente alta o porque siento que no es bueno para mí y por lo tanto no contesto la llamada. De todos modos, siempre tengo el teléfono en silencio, pero lo veo y siento que no puedo hablar con esa persona en ese momento. El motivo es la energía que proyectan. Cuando me siento de muy buen humor y con muy buena energía, sí les puedo coger. En ese caso contestaré el teléfono. Pero muchas veces nos sentimos... Creo que uno de los problemas que tienen las personas es que no sienten que tienen que hacer algo. ¡Correcto! No hay que hacer nada obligatoriamente. Si no quieres hablar con alguien, no tienes por qué hacerlo. Puedes hacerlo en el momento más adecuado para ti. Es hermoso y es una buena formación cognitiva. Digamos que alguien es ansioso, como yo. Como yo, como muchos médiums, que tenemos muchísima energía. Si el teléfono suena, no tienes por qué cogerlo. Es una buena formación. No hay que hacer nada obligatoriamente. Estamos en una sociedad demasiado rápida. No hay que decir, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Está bien, hay que ser sinceros con nosotros mismos y hacernos caso. Así es verdad. Lisa, sé que eres una gran amante de los animales. Hablemos de ello un segundo. Muchas personas han perdido a sus mascotas. Para muchas personas, las mascotas son como sus hijos, quizás porque no tienen hijos y su mascota se ha convertido en su hijo. Podemos decir que ellos también pasan al más allá, ¿verdad? Lo hacen y sí que me encanta. Tengo dos perros y me encantan los animales. Nuestros animales son como ángeles, como guías, están en el más allá. Nos ayudan. De hecho, te sorprendería saber cuántas veces nos guían y nos ayudan los animales. ¿Cuántas veces he atraído a un animal? Siempre les digo lo mismo. No se creen que porque atraiga animales voy a ser César Millán. No, no se esperen que vaya a hablar con los animales. Bueno, pues sí, hablo con ellos. Un gato me habló una vez sobre su cáncer, sobre lo que comía, sobre su dueño, sobre cómo le había ayudado a vivir más tiempo y todas esas cosas. Es muy interesante, puedes ver cómo la audiencia se asombra. Puedes ver cómo llora la persona porque ese gato fue su vida durante muchos y muchos años. Así que, confirmado, los animales pasan al más allá. Correcto, Lisa. Yo lo he hecho anteriormente. Fue sorprendente. ¿Recuerdas hace años? ¿Recuerdas el baile de Pensilvania en Nueva York? Sí, cielos, me acuerdo. Alucinante. Recuerdo a un par de animales que se acercaron, porque hay personas que asisten a nuestros eventos y que no quieren escuchar a su madre ni a su padre o a algún familiar, sino que lo que quieren es contactar con su perro. Sí, claro. Ha sucedido, en realidad, ha sucedido. Así que les digo a todos ustedes, sus animales sí cruzan el puente del arco iris. Y lo sé que están ahí porque les he visto y les veo detrás de la gente. No sé si lo sabrás porque ya hace mucho tiempo, pero me he implicado mucho con los perros y doné $50,000 a una organización benéfica, SPCA. He trabajado como técnico veterinario aparte de mi trabajo. De modo que sea lo que hayas estudiado, independientemente de cómo hayas obtenido el conocimiento, en películas, documentales de National Geographic, lo que sea, el espíritu lo utilizará. De modo que, Lisa, en vez de escuchar al perro ladrar, ahora veo la raza, porque conozco las razas. Cierto, muy cierto. De hecho, te vi en Facebook con todos tus perros. Me pareció genial. Es cierto, ellos te proporcionarán lo que sabes. Es como si fuese un instructor de fitness, conocía los cuerpos. ¡Claro! De modo que te podré decir dónde está el problema en el cuerpo y qué ha sucedido. También se me dan muy bien los números, de modo que seré capaz. En realidad he sido capaz de decirles a las personas los 4 últimos números de su tarjeta de la Seguridad Social o su número de teléfono. También se me dan bien los nombres, de modo que siempre recuerdo el nombre de las personas y se me da bien acertar nombres. De modo que todo lo que hacemos es lo que nos han enseñado a hacer en la vida, en nuestra conciencia, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, será lo que utilicemos. En realidad lo utilizaremos también para entregar un mensaje. Sí, absolutamente. Podemos obtener conocimientos de las películas. Si eres un músico o compositor, créeme, lo van a utilizar todo el mundo. Si eres un estudiante, no diré que estudies todo lo que puedas, pero no te vendrá mal. Y lo sé, observar la anatomía del cuerpo humano. Los deportes se me dan fatal. En geografía, incluso siendo americana, no sé, le puedo decir a alguien que un lugar está en oeste central y en realidad está en el oeste al norte. De modo que tengo un simple puzzle de niño, ¿sabes? En los que coges el estado y lo pones en su sitio, pues tengo que usar el puzzle para entender dónde está Dakota del Norte, porque se va a utilizar. Todavía no he hecho el puzzle lo suficiente porque ayuda, al menos a mí, con los Estados Unidos. Sí, así es. Es como, por ejemplo, soy un gran fan de los Steelers. Me gusta mucho el fútbol y, por lo tanto, puedo ver fútbol. Lo que puedo ver es, por ejemplo, el otro día mientras participaba en la cumbre y dije, «Este chico va al gimnasio, pero va a cambiar su rutina». Me dijeron, «¿Cómo lo sabes?». Le dije, «Porque me ha surgido el conocimiento de mi antiguo instructor de fitness». Me contestaron, «¿De verdad?». Y entonces esa persona, mi cliente, fue a hablar con su cuñado y le dijo, «Tienes que cambiar tu rutina de fitness e introducir un deporte». Contestó, «Sí, mi entrenador personal me lo dijo el otro día». Es sorprendente porque te proporcionan información que puedes relacionar. Absolutamente. También es un buen consejo, aprender todo lo que puedas. Si te atrae el arte, estudia arte. Siempre le digo a la gente que lea National Geographic. Las imágenes valen más que 1,000 palabras. Sé que cuando Lisa y yo trabajamos, a veces obtenemos una imagen que puede que no entendamos, pero siempre hay que pensar qué nos dice la imagen. Una imagen vale más que 1,000 palabras, de modo que estudia lo que quieras, porque muchas veces vemos algo y lo describimos, pero quizá no entendamos por qué estamos viendo una imagen determinada, ¿verdad, Lisa? Y entonces nos preguntaremos, ¿por qué estoy viendo esto? La persona pensará, ¡oh, Dios mío! No lo intentamos, simplemente ofrecemos lo que recibimos, ofrecemos lo que recibimos. Totalmente de acuerdo. Creo que el mensaje que la gente proporciona, en concreto los médiums en desarrollo, es que creen que tienen que tener el mensaje en su cabeza antes de proporcionarlo. Correcto. Bueno, no es así. No tenemos que entenderlo porque no es nuestra información. Claro que no, se sorprenden. Otra cosa es que hay que observar los gestos corporales. Fijarse en qué estamos haciendo, en la postura, en el movimiento de las manos, de la cabeza. Si lo observas y no es normal, hay que pensar por qué lo estamos haciendo. Después explicarlo. Simplemente decir, estoy haciendo esto, ¿por qué debería de hacerlo? ¿Lo hacía tu madre? Porque estoy aquí con un cigarro en la mano y no fumo. O siento como si lo tuviese en la mano, ¿entiendes? Hay que fijarse en esas cosas. No se trata de un único sentido. Correcto. Una vez escuché a John Edward decir en una entrevista a Lisa que había intentado obtenerlo todo y lo que sucedía era un exceso de diagnóstico. Él recibía la información e intentaba entenderla y obtener un diagnóstico hasta que alguien le dijo: «Deja de leer el mensaje y simplemente entrégalo». Completamente. Es una gran analogía. Me encanta, me encanta. A mí también me encanta. A mucha gente, Lisa, hemos hablado sobre ciencia y sobre céntimos brillantes. Otro modo son los sueños, la electricidad. Hay personas, como alguien de mi familia, que lo dicen siempre. Mi madre ha fallecido hace 2 años, pero tengo mi señal, y otra hermana tiene su señal. Hay otras personas que dicen que nunca han sentido a sus seres queridos desde que se fueron. Yo lo siento por ellos porque probablemente lo estén intentando duro. Correcto. Pero también puede ser por muchos motivos que el espíritu no quiera mostrarles una señal clara. Porque puede que sientan que están haciendo que esa persona sienta más su herida, su pena. Hay que pensar que el espíritu te conoce probablemente mejor que tú mismo. Correcto. De tal modo que aparecerán en el modo que les parezca adecuado. Otra cosa es la energía. Es como, por ejemplo, te levantas cada día y sales a la calle. Puede que tengas un árbol en tu jardín. ¿Te fijas mucho en el árbol? No lo haces porque lo ves todos los días. De modo que la energía que puedas sentir no es algo que estés buscando, porque estás tan acostumbrado a sentir esa energía, a estar en esa energía. Estás tan acostumbrado que no la sientes, no la ves. El motivo es porque estás acostumbrado. Siempre se lo digo a las personas, siempre le digo que hagan un ejercicio de visualización y que pidan una señal. De ese modo obtendrán la señal. No se trata de que no te quieran. Puede ser el hecho de que sean cautos. De modo que si les pedimos que vengan, estarán de acuerdo y lo harán. Además, hay que salir de esa energía y echar fuera el resto de la energía, tomar un baño de sales, lo que sea, y después volver a entrar. En ese momento comenzarás a sentir la energía. Puede que sientas un pequeño estremecimiento al darte cuenta de que estás recordando la canción favorita de tu madre o algún recuerdo en concreto y te preguntes por qué te está viniendo eso a la cabeza. Te preguntarás por qué recibes esas preguntas. No se cuestione, no cuestione nada, es una señal, está ahí. Le aparecerán pensamientos aleatorios y son ellos que los están llevando a su mente. Hay que ser conscientes de todo ello. Correcto, y estoy de acuerdo en que las pistas las obtienen de nosotros. Totalmente. Absolutamente, Lisa. Una de las últimas cosas que me gustaría preguntarte es que hay mucha gente que ha perdido a un ser querido y quizás hayan tenido una discusión con ellos, estaban enfadados o no se hablaban y que no perdonaron a esa persona mientras estaba en su cuerpo. ¿Qué sucede cuando la gente pasa al otro lado? ¿Podemos perdonarles y nos pueden perdonar? Absolutamente. Es lo que he mencionado, la red subterránea de almas. De modo que cuando entras en tu alma, al centro de lo que eres, puedes conectar con ese espíritu. Se trata de decirles, de acuerdo, te perdono. También vale sentirlo, escribir una carta, lo que sea, decir lo siento. Y créeme, aunque hayan pasado al otro mundo con ansiedad, pasan a un mundo de amor incondicional. Estaba hablando de la red subterránea de almas. Las almas se pueden conectar con las otras personas. Puedes pedir perdón, puedes escribir una carta. Hablo de ello en mi libro Survival of the Soul, la supervivencia del alma. Hablo de que el alma puede cruzar, quizás con un sentimiento de no me gusta esa persona, lo que sea. Pero ellos entran en un mundo de amor incondicional. Tienen que entender que es parte de su curación el dejarlo pasar. De modo que si el espíritu no se queda en esos reproches, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Tenemos que dejarlo pasar. De modo que cuando dices lo siento, el mundo espiritual lo va a reflejar. Se trata de perdón. Es increíble. Perdón y amor incondicional puro. ¡Precioso! ¡Precioso! Como siempre, se me ha pasado rapidísimo la entrevista. Siempre se me pasan rapidísimo, Lisa. Lo sé. Gracias por tus enseñanzas, por tus libros, por enseñar a los médiums actuales y futuros. Sé que eres una mujer muy ocupada. Sé que Charlie es tu hijo y que también tienes que ser una mamá. Muchas gracias por los magníficos consejos y herramientas que nos has proporcionado. Realmente creo, Lisa, que todos y cada uno de nosotros podemos conseguir estas cosas tan fantásticas y hermosas y que lo podemos conseguir con más o menos tiempo. Así que animo a todo el mundo a intentarlo. Totalmente. La vida es un regalo. La vida es un regalo. Todo es un regalo, lo bueno, lo malo, lo indiferente, porque nos enseña muchísimo, nos hace convertirnos en las personas que somos. Los médiums que se están desarrollando tendrán que aprender muchas lecciones para poder ayudar a la gente, así que inténtelo, porque pasa por algún motivo. ¡Absolutamente! Lisa, solamente te puedo dar las gracias, amiga mía. Gracias por formar parte de la cumbre Hay House. Estoy encantado por haber sido el que te ha entrevistado hoy. John, para mí ha sido un verdadero placer, te lo digo en serio. Estoy muy emocionada también. Es como una nueva transformación. Nos estamos moviendo hacia una nueva energía. Me encanta. Absolutamente. Dios te bendiga, amiga. Gracias, cariño. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.